¡Súbele! Pueden ya negarlo. Vivimos en el barrio activado, siempre andamos preparados, atentos como soldado. Well, a muchos de mi bread han matado, mucha sangre ha rodado, pero seguimos en la guerra. Vivimos en el barrio activado, siempre andamos preparados, atentos como soldado. Well, a muchos de mi bread han matado, mucha sangre ha rodado, pero seguimos en la guerra. Yeah, we step out only one time, that professional. Conmigo nadie puede. Una vez más aquí para un one time, haciendo lo que sabe hacer. My man is on, yeah. Los de la pista record, sí. My man is on again, yeah. No pueden con nosotros. Be one thing, nigga. Digo otra vez, until the end, till the end. We don't play, nigga. Nosotros no jugamos, tú lo sabes, y es mi así. Mi voz se escuchará.